si ayer tratábamos de hablar más en concreto de lo sucedido en la cárcel de Ventas, hoy vamos a tratar de ofrecer una retrospectiva un poco más general sobre lo que ha sido la prisión femenina, la prisión y la prisión femenina, tanto en el franquismo como en la época actual en el Estado español. Para ello, contamos con una representante de la asociación La Comuna Presas y Presos del Franquismo. Contamos también con Alicia Alonso, especialista en derechos humanos y mujer especialmente preocupada por la situación de las mujeres presas. Y con Fernando Hernández, historiador especialista en las cárceles del franquismo y sobre, en concreto en la cárcel de Ventas. ¿Y no hemos hablado del orden en el que vamos a hablar? Bien. Pues si os parece, en primer lugar le voy a dar la palabra a Fernando Hernández. Bueno, muchas gracias. Espero recuperar la nota porque me he equivocado y me he ido a la Cuba pensando que era allí la charla y he venido corriendo. Pero bueno, vamos a ello. Como bien ha dicho Paloma, bueno, se trataría un poco de ver un poco las cárceles de mujeres antes y hoy. Y yo voy a empezar por ese antes, por ese pasado, y me voy a remitir a una fotografía que proyecté ayer en mi intervención, que era de la prisión de Quiñones a principios del siglo XX, y a mí me parece una fotografía pues muy significativa. Los que ya la habéis visto, bueno, la recordaréis seguramente, y si no, os la describo brevemente. Se trataba de un interior de la prisión de Quiñones, como ya digo, en Madrid, y en ese interior aparecían a un lado, aparecían unas presas trabajando, cosiendo con máquinas. Y luego a la derecha teníamos el capellán, estaba el director de la prisión, y al fondo había una monja, una hija de la caridad. Esa fotografía describe y recoge a todos los elementos que yo creo que constituyen esas características esenciales del encarcelamiento femenino. Son características esenciales y están todos los personajes, es decir, están por un lado el elemento religioso, es decir, la monja, las hijas de la caridad, que eran las que gobernaban las prisiones, con la doctrina, el adoctrinamiento religioso representado por el capellán, y con una disciplina de trabajo muy rígida, muy estricta, y que estaba prácticamente monopolizado, digamos, por la actividad de la costura, de las labores, lo que se decía, las labores durante tantos siglos, las labores propias de su sexo. Fijaos que son unas características que se remontan, estamos hablando de una fotografía del principio del 20, pero se remontan a siglos anteriores. Aquí recordaría, por ejemplo, la primitiva galera de Valladolid, que fue, digamos, el primer modelo de encarcelamiento femenino a principios del siglo XVII, diseñado por una monja, por Sor Magdalena San Jerónimo, que ella insistía en la casa bien cerrada, es decir, frente a las galeras como el medio, digamos, de punición, de castigo en el caso de los hombres, condenados a remar a galeras, a servir al rey en las galeras. Frente a esta imagen estaba la galera, digamos, como castigo para las mujeres. Y hablaba Sor Magdalena de casa bien cerrada, es decir, el rigor del encierro era esencial. La punición se contemplaba en un espacio cerrado. Otra de las características, como ya decía antes, que ya adelantaba, eran las labores propias de su sexo. Y era el trabajo, la disciplina constante del trabajo enfrentada al ocio como fuente de todo pecado. Y aquí citaré unos versos, bueno, un fragmento del doctor Pérez de Herrera, otro de los diseñadores del sistema de galeras, que decía lo siguiente: con los ojos en las manos y ocupadas en labores, tendrán costumbres mejores. Esto hace referencia a esto que os comentaba de esta disciplina intensa de trabajo. Y por último, la religión como elemento de corrección y moralización. O sea, de corrección y moralización del comportamiento. Había una especie de fusión entre el castigo y un propósito de corrección y de disciplina del alma, no solamente del cuerpo. Fijaos que estamos hablando, a partir de esta fotografía que os decía antes, donde están estos elementos reflejados, estamos hablando de una rutina punitiva, es decir, un modelo rutinario durante décadas, lo que decía al principio. Esta rutina punitiva se asentó en el régimen liberal en el último tercio del siglo XIX. Tampoco quería cansar con cifras, pero creo que es interesante, o con datos así excesivos, pero creo que es interesante recordar un poco todos estos antecedentes. Yo me he centrado sobre todo en la prisión franquista, pero me he dado cuenta de que ese modelo de la prisión franquista era heredero de una serie de realidades y de prácticas punitivas muy antiguas. Y yo creo que es esencial para comprender el funcionamiento de la prisión franquista, esencial entender, identificar esos antecedentes. Aquí me referiría, por ejemplo, a la penitenciaría de Alcalá, a la penitenciaría central, que todavía existe, un antiguo convento que fue reformado, habilitado como cárcel en 1882. Actualmente está más o menos rehabilitado, se puede reconocer parte de sus estructuras. Y fijaos que en esta penitenciaría central, donde cumplían pena mujeres condenadas por gente de todo el país, de todo el Estado, estaba regido con un contrato de las hijas de la caridad. Es decir, lo mismo que pasaba, que os he adelantado en la fotografía de Quiñones del principio del siglo XX. Fue el primer contrato que firmaron las hijas de la caridad con el Estado liberal. Estamos hablando de 1882. Y eran las que llevaban el monopolio de la gestión de la cárcel. La gestión, quiero decir, en todos los sentidos, es decir, enseñanza, sanidad y disciplina también. Porque era la madre superiora la que se encargaba, la que hacía como de jefe de servicios de esas cárceles, de esa cárcel en concreto. La rutina punitiva era la que os comentaba antes, es decir, rezos, pláticas del capellán, las brigadas, por ejemplo, que eran los dormitorios colectivos en vez de celdas, estaban cada una bajo la advocación de santos y de vírgenes. Y con esto insisto en que ya veréis que a lo largo de la intervención intentaré también oponer este modelo al masculino, es decir, lo que funcionó en las cárceles de hombres era una realidad muy distinta, unas rutinas punitivas o unos procesos bastante muy distintos. Fijaos también en un detalle, que es el parvulario de la penitenciaría de Alcalá, es decir, los niños podían estar con sus madres presas hasta los 7 años en aquel entonces. Estamos hablando del último tercio del siglo XIX. Y en el parvulario donde estaban estos niños, os citaré un artículo de reglamento al que se refiere a este apartado. La educación que por las hijas de la caridad se dará a los párvulos será moral y religiosa, y la instrucción la que corresponde a la primera enseñanza. Las madres de los niños asilados podrán, por acuerdo de la superiora, visitarlos durante una hora por la mañana y otra por la tarde en la de recreo, permitiéndoseles más tiempo cuando estén enfermos. O sea, fijaos en esa reglamentación tan estricta de los tiempos y de las horas de visita. Solamente una hora de visita por la mañana y otra por la tarde. Y solamente más tiempo cuando estaban enfermos. Eso nos remite, ya sabéis, a determinadas estudios que han posteriores sobre, por ejemplo, la represión maternal de madres en San Isidro, de la época franquista, abierta en el año 40, donde se hablaba de esa normativa, esa tan rígida separación entre presas madres y sus hijos. Como veis, estamos delante de un antecedente de esas prácticas. O sea, esas prácticas que en algunas ocasiones se han entendido como simplemente vinculadas o asociadas exclusivamente al régimen franquista, proceden de épocas anteriores. Con ello se buscaba sustraer a los niños a la influencia física y moral de sus madres. O sea, fijaos también este comportamiento, esta filosofía que tenían, es decir, separación, se sentían completamente justificados o justificadas a separar a las madres de sus hijos. Os estaba hablando de la penitenciaría central de Alcalá, en el último tercio del 19, pero fijaos, sí que me gustaría caracterizar brevemente el contexto, es decir, estamos hablando de cárceles de cumplimiento de pena en el caso de las mujeres, pero en esta época lo que se dio fue una verdadera extensión, una extensión masiva de todo tipo de instituciones de corrección, hablando de separación de niños. Estaba diciendo que me gustaría caracterizar un poquito el contexto de estas instituciones carcelarias que me estaba refiriendo. Y el contexto era muy amplio, de todo tipo de instituciones de corrección y moralización. Pensemos en los colegios y asilos para jóvenes descarriadas que tanto proliferaron en esta época, todos ellos regidos por órdenes especializadas. Igual que las hijas de la caridad se especializaron en las cárceles, Otro tipo de órdenes, por ejemplo, las adoratrices oblatas, las micaelas citadas en Fortunata y Jacinta de Galdós, las hijas del buen pastor, todas estas órdenes se iban especializando en esa gradación de tareas correctoras. Es decir, para jóvenes descarriados de buena familia o no de buena familia, etc. Y os voy a citar aquí el reglamento de las oblatas del año 28. Fijaos que no hablamos de cárceles, estamos hablando de otro tipo de instituciones muy cercanas, también de encierro, pero de otro carácter. No tan riguroso, digamos. Una vez que conoce la religión, no les es difícil la práctica de las virtudes, y como el trabajo es también virtud, les enseñamos las labores propias de la mujer y procuramos con empeño se aficionen a ellas, pues casi siempre es la ociosidad la que las ha perdido. Como veis, es el mismo discurso de las prisiones propiamente dichas de mujeres. Durante la restauración, ya digo, durante el último tercio del siglo XIX, todas estas instituciones fueron promocionadas y además contaron con una mano de obra muy oportuna. Sabéis que a raíz de la Comuna de París en 1870 y también en Italia, de los trastornos revolucionarios, numerosas órdenes se vieron expulsadas o se vieron obligadas a salir de esos países, sobre todo de Francia, y fueron acogidas por el Estado borbónico, por el Estado de la Restauración, y promocionadas en ese tipo de instituciones. Desde el último tercio del XIX hasta ya la época republicana, lo que tenemos es un crecimiento, por ejemplo, espectacular de las hermanas de la caridad, de las hijas de la caridad. Y fijaos que este concierto que firmaron en 1882 las hijas de la caridad con el servicio, el sistema de prisiones, en esa fecha, se multiplicó en otras tantas prisiones de mujeres. Es decir, estamos hablando de Barcelona, de Valencia, etcétera. Se reprodujeron los mismos contratos utilizando a las hijas de la caridad en estas funciones, digamos, como carceleras, entre comillas. Una pequeña reflexión quería haceros sobre la delincuencia femenina y es lo estrechamente ligada, también hablará de ello Alicia posteriormente, lo estrechamente ligada que está al concepto de moralidad. Una de las primeras cárceles que se tiene noticia en la historia de Europa, que es la Casa de Labor y Corrección de Ámsterdam, Spinkwijk, hablaba de encerrar a mujeres que se habían sustraído, que no habían podido ser sujetas a sus deberes y obligaciones como buenas hijas y esposas. Es decir, todo tipo de mujeres que se habían sustraído a la autoridad del varón, representado por padres, hermanos, etcétera, y maridos, por supuesto, habían ido a parar al Spinkwijk, ¿no?, a la casa de corrección y de labor. Es decir, hablamos de delitos y faltas relacionados con la moralidad sociosexual de la época. De un perfil, fijaos también en esto, que insistiré en toda la intervención, absolutamente distinto de lo que ocurría con los varones. Recuerdo también, evoco un poco lo que os he comentado antes de la casa bien cerrada, esa insistencia en el encierro absoluto, porque remite a la domesticidad, es decir, venía a ser una especie de hogar. O sea, dentro de la división de esferas, pues un hogar, pero un hogar en la prisión, ¿no?, un hogar bien cerrado. A título de ejemplo, os comentaré también una observación que yo creo que resulta interesante, y es que si hablamos, ya, bueno, vamos a hacer abrimos un pequeño paréntesis, hablamos de la penalidad franquista, y fijaos la cantidad de obras y de trabajos que hicieron los presos al aire libre, en colonias militares, penitenciarias, militarizadas, etcétera, ¿no?, empezando por cuelgaburos, Avenida de los Caídos, un rasgo esencial de la penalidad franquista. Pues fijaos que nunca hubo ninguna mujer presa que salió fuera de las cárceles. Es decir, en ese sentido también a trabajar, en ese sentido también se daban modelos anteriores. Otro elemento de rutina punitiva que quería comentaros es los ingresos de quincenarias. Ayer también proyectábamos una fotografía sobre las quincenarias, es decir, las prostitutas callejeras que a falta de cédula sanitaria eran encerradas porque, bueno, pues a cambio del pago de la multa correspondiente. Fijaos que estamos hablando de una realidad que, bueno, ahí proyectaba una foto de los años 30, lo mismo ocurría en el último tercio del siglo XIX, pero lo mismo ocurriría durante la época franquista. Es decir, esos ingresos masivos, consecuencias de redadas en las prisiones de mujeres. Estamos hablando de un modelo de defensa muy distinto y de un modelo de uso de los espacios carcelarios también muy distinto. Generalmente eran sótanos, eran las zonas peor más insalubres de la prisión, porque estaban sometidas a un flujo constante, ¿no? De idas y entradas masivas de estas mujeres, pues por diferencia, por semanas o por quincenas. Sí que también me gustaría comentar brevemente, también a propósito de esta época del último tercio del siglo XIX, reflexionar también sobre la mirada científica de aquel entonces, sobre la delincuencia femenina, ¿no? Y bueno, no me extenderé demasiado, pero también a partir de estas mujeres marginadas, de prostitutas, etcétera, fueron utilizadas como conejillas de indias para desarrollar pues un discurso pretendidamente cientificista, donde pues había una, pues a partir sobre todo de los trabajos de criminólogos y de frenólogos como Lombroso y Ferri, pues ahí ya sí que detectamos una misoginia, unos elementos claros de misoginia a la hora de caracterizar esta caracterización de los perfiles delictivos de la mujer. Fijaos que también estamos hablando de una época en la que se instaura y se impone el modelo, por un lado, de ángel del hogar, es decir, de ama de casa, de mujer recluida en el ámbito doméstico, en ese hogar, ese espacio cerrado, y posteriormente de lo que llamaban el mandato biológico, es decir, las mujeres enfocadas hacia su tarea reproductora. Frente a estos modelos, estos perfiles a defender, los antimodelos eran esto que estamos hablando, es decir, estas mujeres, concretamente, pues sobre todo estas prostitutas callejeras, que eran estudiadas y que eran pues, o sea, intentando aplicar ahí un presunto discurso científico. Retomando lo que os comentaba de la imagen de la fotografía, esa imagen que con esos elementos que decía, ayer tuve ocasión de hablar sobre ello. Esa fotografía se movió con las reformas republicanas durante un corto espacio de tiempo. Se puede decirse que se movió, es decir, Victoria Kane, la primera directora general de la historia de España, la primera directora general de prisiones, expulsó a las monjas de la caridad que estaban repartidas por las cárceles españolas y las sustituyó por funcionarias de prisiones, por un cuerpo especializado. Hizo lo mismo, digamos, que se había hecho con los hombres, pero con, estamos hablando ya más de tres décadas de diferencia, porque el primer cuerpo de funcionarios de prisiones, si no recuerdo mal, creo que es 1880 o 80 y tantos o algo parecido. Entonces, se estaba llegando tarde a esas reformas, pero se estaba llegando con empuje. Sería curioso, si queréis luego a lo mejor podría salir en el debate, pero bueno, hubo experiencias muy curiosas que todavía no se han historiado, no se han recordado lo suficiente. Por ejemplo, lo que tuvo lugar en Barcelona tuvieron en Cataluña, fueron todavía más allá de las reformas republicanas del resto del Estado. Con ocasión de la Revolución de Julio, se dieron circunstancias muy curiosas. Se aplicó de manera, digamos, con mayor profundidad a todo este tipo de reformas. Se creó, por ejemplo, se abolió, bueno, se destruyó directamente una prisión muy parecida a la que decíamos de Quiñones en Madrid, que en el caso de Barcelona era la Persovella, en la Rambla en la Ronda de San Pau. Era un caserón infecto que había sido criticado durante muchas décadas y fue directamente demolido. Y las mujeres fueron trasladadas a un antiguo colegio, digamos, para jóvenes descarriadas, pero con un criterio se adecuó, contaba con unos jardines, con unos espacios, y bueno, se vendió, digamos, como un espacio, digamos, como más humanitario, más favorable para el encierro femenino. Y fijaos que ese era la prisión de las Corts, que luego el Correccional General de Donas de las Corts, que se convertiría ya, sería heredado, digamos, por el sistema franquista. Pero fijaos que este Correccional, en el año 36, ya contaba con una directora de prisiones, y fue la primera directora de una cárcel, o sea, de una cárcel que en la historia de España, que era Isabel Peiró. Estamos hablando de una época muy particular. Fijaos que como el consejero de Justicia de la Generalitat en ese entonces estaba Andreu Nin. Isabel Miró era pomista. Es decir, estamos en un contexto, bueno, pues muy especial. No me voy a extender sobre esta época de movimiento de esta fotografía fija que comento, pero sí que, sobre todo, me voy a extender en lo que pasó después, es decir, con el triunfo ya, con el triunfo del bando nacional. Lo que ocurre es que se retomamos, por lo que se refiere a las cárceles de mujeres, se vuelve a la fotografía fija que decíamos antes. Lo que pasa es que con ampliada y con mayor riqueza de detalles. Aquí hay una frase que me gusta, una cita de Ernesto Jiménez Caballero, el intelectual falangista, siempre me gusta recordar, porque creo que expresa muy bien este discurso que tenía, ¿no? Y decía lo siguiente: la guerra no ha terminado. Estas son palabras de abril del 39, mayo del 39. La guerra no ha terminado, la guerra sigue en silencio, en frente blanco invisible, y una guerra tan implacable como la que sufrieron hasta el 1 de abril nuestros cuerpos y nuestras vísceras. Es la misma guerra, son los mismos enemigos. Es la misma canalla que no se resignará hasta su aplastamiento definitivo, histórico. Me gusta mucho reseñar este concepto de guerra invisible. Es decir, continuaba la guerra, pero en espacios tradicionalmente invisibilizados, como eran las tapias de los cementerios, los lugares de fusilamiento por excelencia, o las propias prisiones. Por lo que se refiere a las prisiones de mujeres, hay que decir que hay numerosos estudios a estas alturas, curiosamente, pues se puede decir incluso que probablemente haya más monografías de cárceles femeninas que de cárceles masculinas. Es un fenómeno, bueno, que lleva, digamos, iniciado, como decía ayer, por las memorias y los testimonios de las reclusas, pero que ha cobrado un auge historiográfico importante en los últimos años. Para caracterizar brevemente este tipo de cárceles en este momento, de la primera posguerra, me quedo con una frase que comentaba Josefina María Villa, una de las mujeres que estuvo encarcelada durante 10 años, que decía que en Ventas, en el año 39, toda la cárcel era de políticas. Toda la cárcel era de políticas. Es decir, había todo tipo de delitos políticos, pero con una gradación inmensa que podía llegar desde los insultos a la aviación por delaciones. Tal señora ha insultado a la aviación franquista en el momento del bombardeo, hasta los trabajos de retaguardia, que habría que recordarlo, la importante movilización laboral femenina que tuvo lugar durante la guerra en actividades asistenciales, en comedores, en hospitales, etcétera, que supuso para muchas mujeres la salida al mercado laboral, digamos, o sea, o al mercado fuera, digo, perdón, al trabajo fuera de casa. Y además una formación importante, una formación tanto cultural como política. Y por último, dentro de este perfil tan amplio, pues ya las mujeres politizadas y militantes, y bueno, que se habían iniciado en política en la época republicana y en la guerra. Pues estamos hablando, por ejemplo, de las militantes de la Juventud Socialista Unificada con las Trece Rosas. Todo este perfil tan amplio de mujeres, con estas relaciones tan, tan diversas, estuvieron encarceladas en ese momento. Aquí también me gustaría, bueno, recordaros también una cifra, la comenté ayer, las presas de Ventas que fueron ejecutadas. Es decir, digamos que el horror de franquista o la represión, o lo más feroz de la represión franquista, no se ahorró a las mujeres. Mucha gente también ha podido pensar, hasta hace poco tiempo, que no, que estaban exentas de determinados castigos, como ejecuciones masivas, etcétera. En el caso de Ventas, tenemos la contabilidad exacta de las mujeres que fueron ejecutadas entre el 39 y el 43, y fueron 84 mujeres, que es muchísimo. Solo de la capital, en las tapias del cementerio del Este, de un total de, hablamos de más de 2.600 ejecutados, ya digo, insisto, de la capital. ¿Qué podía justificar una represión tan feroz a nivel de discursivo? Pues, por ejemplo, un discurso misógino y clasista, que os voy a leer una pequeña perla de José Vicente Puente, que era, bueno, pues un literato, bueno, ya que se integró en esta legión, digamos, de periodistas conservadores ultracatólicos, y que bueno, os lo leo. El 18 de julio encendió en ellas, bueno, el artículo se llama El rencor de las mujeres feas. Fue publicado en Arriba, y fue también publicado en forma de libro, publicado en Arriba por entregas, y luego posteriormente en forma de libro. Se refiere a estas mujeres, es decir, a las rojas. El 18 de julio encendió en ellas un deseo de venganza, y al lado del olor a cebolla y fogón del salvaje asesino, quisieron calmar su ira en el destrozo de las que eran hermosas, y delataron a los hombres que nunca las habían mirado. Sobre cientos de cadáveres, sobre espigas tronchadas en la zona juventud, el rencor de las mujeres feas clavó su sucio gallardete, defendido por la despiadada matanza de la horda. Bueno, el artículo tiene muchísima cundia y habla, ahí podemos encontrar tanto los elementos clasistas como los elementos absolutamente misóginos. Y en este sentido, el franquismo no estaba inventando nada, y vuelvo a lo de antes, es decir, la misoginia es un término ancestral. Otra de las características de este encarcelamiento es este proceso de detención y de represión de las mujeres era la confusión entre moral y política. Si analizamos los expedientes de detención, los expedientes carcelarios o la propia documentación presentada en las causas judiciales, veremos que hay un gran interés de las autoridades a la hora de inculpar a una determinada mujer, aparte de su sindicación o su significación política, hay un gran interés en investigar la conducta sexual y privada de estas mujeres, es decir, si eran muy promiscuas, poco promiscuas, los casos de lesbianismo, etcétera. Entonces esto también es interesante resaltar que en este momento de la represión hay como una confusión entre moral y política, entre delitos morales y delitos, digamos, políticos. Y esta confusión, digamos que tiene una mayor presencia en el caso de las mujeres si hacemos una comparativa o un estudio comparativo con el caso de los hombres. Hay un lema que también me interesa destacar, que bueno, yo me lo he encontrado en muchísimos lugares, que es desde escritos de José Antonio hasta pastorales de cardenales y hasta libros de memorias protagonistas de la época. Una manifestación que tuve, la manifestación del 1 de mayo del año 36 en Madrid, que fue masiva, como sabéis, y hubo un lema que dentro de la memoria, digamos, de la gente de derechas se quedó como grabado, y era un desfile de manifestantes, de mujeres, al grito de hijos sí, maridos no. Fijaos que este grito, absolutamente subversivo del orden, digamos, de la moralidad sociosexual de la época, pues es que hablaba de la emancipación femenina en todos los sentidos, ¿no?, en tareas reproductivas, etcétera, y digamos que se quedó en la memoria de la derecha como un gran agravio. Esto es lo que pretendían, un gran agravio y una muestra del grado de descomposición, según ellos, al que estaba llegando el país y la República. Es decir, la República estaba descomponiendo, estábamos al borde de la guerra, era mayo del 36, y una imagen para ellos, estoy hablando según su discurso, de esta corrupción era esta, una corrupción moral, una corrupción de las costumbres y políticas. Bueno, dentro de esta represión franquista, por supuesto, os he dicho antes que la fotografía se recuperó, esta fotografía fija de la que hablaba, y ganó en riqueza de detalles. ¿Qué ocurrió? Fijaos con aquellas monjas que veíamos a principios del siglo XX, ¿qué pasaba con las monjas que luego retomó Franco? Porque claro, estamos hablando de que ya en el año 38 se instituyó un concierto que se firmaba entre el Servicio Nacional de Prisiones y órdenes religiosas para gobernar cárceles, para gestionar cárceles, órdenes religiosas femeninas. Es decir, ya no hablamos solamente de las 34 hijas de la caridad de aquel entonces, o sea, de cuando las reformas de Victoria aquel, 34, ahora estamos hablando de centenares, y estamos hablando ya no solamente de hijas de la caridad, sino de muchísimas otras órdenes. Pero estas monjas también habían cambiado, es decir, se habían repolitizado. Estas monjas que venían en el año 39 a la prisión de Barcelona, por ejemplo, venían ya con una carga de haber participado en la guerra, habían participado en la cruzada. Tenían su propio historial de mártires, de testimonios, etc. Habían militado, habían sido un bando combatiente. Entonces, fijaos, es interesante ver cómo se repolitizan, digamos, los dos sectores, los dos agentes de las cárceles. Tanto las monjas como lo que había ocurrido con las presas, como os comentaba antes, y sobre todo presidido por el imaginario de la Roja. Lo que os comentaba antes, ya no solamente eran las hijas de la caridad, fueron decenas de órdenes. Las órdenes que habían estado funcionando antes y sin esas labores de corrección, moralización religiosa, oblatas, adoracinices, etcétera, todas estas mujeres, por ejemplo, estas oblatas, formaron parte y llevaron lo que se llamaron las prisiones especiales para prostitutas, que fueron creadas en el año 41. Y eran, bueno, no me extendería demasiado con ellos, si queréis en el debate entraremos, pero eran prisiones donde iban a parar, sin haber cometido delito alguno, estas prostitutas callejeras que habían invadido, llevaban décadas invadiendo los espacios carcelarios, entre llegadas masivas, sobre todo a las grandes urbes, y se crearon para ellas estas prisiones especiales. No cumplían condena, simplemente podían estar hasta 2 años encarceladas en este tipo de prisiones. Comentaros también que la redención por el sistema de redención por el trabajo, que era el discurso, digamos, del régimen que gobernaba todo el universo franquista, en el caso de la redención femenina tenía un signo doméstico por excelencia. Una prueba de ello es la insistencia que se hacía en, otra vez, en los talleres de costura y los talleres textiles, ¿no?, como labor propia de su sexo. El régimen, para no extenderme demasiado, el régimen evolucionó, es decir, he estado más o menos intentando dibujaros las características de esta primera época, de los años, la primera década de los años 40, etcétera. Hubo una evolución en la propia represión del régimen, hubo una evolución en los colectivos y los contingentes de presas políticas. Sabéis que si en el 39 toda la cárcel de Ventas era de políticas, nos encontramos con que en el año 45 ya estaban los colectivos de presas políticas y de comunes, estaban más o menos equilibrados, y a la vuelta ya de la Segunda Guerra Mundial lo que nos encontramos es con una mayoría de presas comunes hoy, frente a las presas políticas. De todas maneras, frente, claro, y en los años 60, por ejemplo, nos encontramos con que el régimen intenta evolucionar, dotarse de un barniz modernizador que lo homologue con otros estados europeos, sacudirse este San Benito del estado franquista a la vieja usanza, y adopta, por ejemplo, un lenguaje científico. En el caso de, fijaos que ya no se habla tanto de redención del delincuente como de rehabilitación o reinserción. Es decir, empezamos a cambiar el lenguaje, se habla de tratamientos científicos, se constituye la prisión de Carabanchel, la llamada Central Técnica de Observación. Se trata de un impulso, sobre todo, más que nada, una voluntad muy publicitada de intentar salir un poco, de abandonar ese ropaje pseudo-religioso de la represión de siempre, ¿no?, de la represión tradicional. Y sin embargo persistían, sobre todo en el caso de la represión de mujeres, persistían las rutinas punitivas que os comentaba antes. Aquí os quería citar las memorias de Inés Palou. Inés Palou fue una presa social, una presa común. Es muy interesante porque es de las poquitas memorias que conservamos, que no son memorias de presas políticas. Inés Palou dejó escritas sus memorias, y en el año 68, en una prisión de mujeres en las que estuvo, describía de esta manera el ambiente: misa diaria, rosario diario, rezo diario antes de cada comida, al terminar a todas horas. En reglamentos no obliga a asistir, pero las monjas lo tienen todo organizado de tal modo que o se va o hay que padecer las consecuencias de alguna privación molesta. Fijaos que estamos hablando del año 68, es decir, esto es la rutina punitiva, esto es lo que sucedía en el año 40 y esto es lo que sucedía también en el año 1885. Las delincuentes contra la moralidad, las que decíamos antes, eran las que peor lo pasaban. Según Inés, para esas monjas el delito solo es condenable cuando es de índole moral: abandono de familia, adulterios, prostitución, menores. Ahí no aflojan, y pobres las que ingresan allí por alguno de esos delitos. Dureza, dureza y dureza. Trabajo, trabajo y trabajo. A lo más mínimo, castigo y parte en el expediente. Es un poco más de lo mismo que os estaba comentando. Fijaos también en una cosa: la ley de peligrosidad y rehabilitación social de 1970 era muy parecida a la ley de vagos y maleantes de 1933. Es decir, los tipos delictivos o los tipos marginales, de alguna manera, se sustituían, se adaptaban más en línea con la terminología moderna, se añadían algún tipo de delitos o de perfiles. Por ejemplo, se añadía ya ilícito tráfico y fomento de consumo de drogas tóxicas, que vino a sustituir la venta de bebidas alcohólicas, pero persistieron los rufianes y prosenetas, los que realicen actos homosexuales o los que habitualmente ejercen la prostitución, y esos perfiles se quedaron en el año 70 tal como habían estado en el año 33. Para hablar de esta vigencia de la fotografía fija, voy a citaros el ejemplo de la cárcel de la Trinidad en Barcelona. La cárcel de la Trinidad se abrió en el año 63 en Barcelona y se cerró creo que a principios de los 80, pero lo llamativo es que en el año 63 quienes fueron encargadas del gobierno, de la gestión de esa cárcel, fue una orden llamada las Cruzadas Evangélicas. Las Cruzadas Evangélicas fue una orden de monjas seglares creada en el año 37, o sea, en plena guerra. Era una institución de señoritas especializadas en la rehabilitación de mujeres delincuentes o prostitutas, y fueron las que desarrollaron esas tareas de carceleras en la Trinidad del 63 al 78. Salieron en el año 78 tras una presión popular y mediática tremenda, donde digamos que llevaron la voz cantante de los colectivos feministas. Ya las primeras jornadas de la dona, las que se celebraron en Barcelona en el año 76, una de los puntos era la salida de las cruzadas y la solidaridad con las mujeres presas, en relación también con las denuncias que se habían recogido en el interior. Y bueno, ya acabando, simplemente para resumir, estas rutinas punitivas reflejadas en la prisión de la Trinidad, en las cruzadas evangélicas, que ya digo que desaparecieron, salieron de esta cárcel en una fecha tan tardía como con el 78. Y ya pues ya termino y dejo un poco la pregunta en el aire sobre esas rutinas punitivas. Yo he querido rastrear esas rutinas punitivas durante décadas. La pregunta es, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa con las cárceles de ahora? ¿Han heredado esas rutinas punitivas? ¿En qué medida han cambiado? ¿Qué rasgos podemos encontrar o qué rasgos pues hay de diferencia? Y por eso pues escucharé con atención lo que digan mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar a la intervención de Isabel, que es una compañera de la comuna de SAS y Presos de... Bueno, yo me voy a centrar un poco en lo que ha sido la cárcel justamente en la época un poco posterior a casi todo lo que ha estado hablando Fernando, aunque bueno, ha continuado en esa línea de investigación, pero lo que fue la represión de las dentro de la dictadura, una vez que se acabó. Acércate un poquito. Ah, que no se me oye. ¿Me oís así bien? No, sí, se te lo acercas un poco. Ah, vale. Es que no tengo costumbre de usar micrófono. Fenomenal. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que quería era centrar un poco cuál era el contexto de estos años del franquismo y decir que en el Estado español la posguerra duró hasta la muerte de Franco. Lo que queremos decir con esto es que la dictadura duró los 40 años y duró 40 años, no perdió en ningún momento el carácter represivo. Durante los años 70 en España, pues evidentemente se produjeron muchos acontecimientos en los que se vio implicado pues mucha parte de la población. En el 69-70 fue el juicio de Burgos. Os recuerdo, en este juicio se juzgaba a 16 militantes de ETA, a los que a 6 de ellos se les pedía pena de muerte. En el 73 tuvo lugar también el proceso 1001, donde se juzgaba toda la dirección de Comisiones Obreras, la mayor parte pertenecientes al PC, y que se les pedía muchísimos años de prisión también. El juicio además se celebró justamente el día en que fue el atentado de Carrero Blanco. Todos estos procesos y las condiciones de represión pues generaron muchas acciones de protesta que eran canalizadas por numerosos grupos políticos antifranquistas que surgieron. Aparte de la importante acción que muchos de estos grupos llevaban a cabo, por supuesto en la clandestinidad, pues estos grupos y estos partidos políticos contribuyeron a canalizar la protesta del movimiento obrero y en especial cobró especial relevancia también lo que fue el movimiento estudiantil. Durante este tiempo se producen también varios estados de excepción. Los estados de excepción suspendían las garantías de ciudadanía, las pocas garantías que había, y se podía actuar con mano libre sobre en cualquier acción represiva. Uno de los estados de excepción, uno de los primeros, fue decretado tras el asesinato de Enrique Ruano, por ejemplo, que había producido muchas movilizaciones dentro del sector estudiantil. En abril del 75 se decreta otro estado de excepción en Euskadi tras el asesinato de un miembro de la Brigada Político-Social. Además, en el 1 de marzo del 74 se ejecuta a Salvador Puigcentí. Este septiembre se produce también el atentado en la calle del Correo. En el año 75, que es el mismo año de la muerte del dictador, que se muere en la cama, como sabéis, se producen y se ejecutan las sentencias de muerte de 2 militantes de ETA y 3 militantes del FRAP. Quiero decir que hasta el último día, hasta casi morirse, Franco firmó sentencias de muerte. Para entonces las cárceles estaban llenas, tanto las de hombres como las de las mujeres. Las personas que estaban en estas cárceles pertenecían a grupos de ideología marxista, comunista, trotskista, anarquista, nacionalista, eran todos pertenecientes a grupos en contra de la dictadura. Quiero explicaros un poco cómo era el proceso hasta que se llegaba a la cárcel. El proceso, la llegada a la cárcel se producía tras la detención y el paso por la Dirección General de Seguridad correspondiente de cada lugar, ¿no? El plazo de detención normalmente eran 3 días, pero los estados de excepción, por supuesto, no tenían fecha de caducidad. Tampoco tenía fecha de caducidad cuando se aplicaba lo que se llamó la ley de bandidaje y terrorismo, que entonces esperaba al paso por el juez pues lo que la policía consideraba conveniente. Lo más corriente es que al cabo de esos días se pasara a declarar ante el juez, que era el juez del Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público se creó en el año 63, tras el asesinato de Julián Grimau, y estuvo vigente hasta 1977. Este tribunal, para que os hagáis una idea, asumió las funciones del Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo. Que ahí se ve también el carácter del que hablaba Fernando, de la mezcla de la política con otro tipo de conceptos. Bueno, una vez que pasabas ante el juez determinaba si tenías que pasar a prisión o te imponía una multa gubernativa. La multa gubernativa, si la pagabas, pues no pasabas por prisión. Quiere decir que con un poco de... si tenías dinero o querías gastarte el dinero en eso, comprabas tu libertad y te ibas. Yo creo que eso es un sistema que denota la perversión, un aspecto de la perversión que tenía el régimen, ¿no? También el juez determinaba, las multas podían ser hasta de 500.000 pesetas, que en aquella época pues que era un dineral, vamos. Y la otra alternativa que había, si no te pasaban al Tribunal de Orden Público y si te habían aplicado lo que era la ley de bandidaje y terrorismo, era pasar por el tribunal militar. Te procesaban por lo militar y pasabas a declarar ante el tribunal militar. También podías, antes de salir de la cárcel, podías ver a un médico, ¿no? Podías pedir que te viera un médico y el médico, bueno, pues te podía ver o ver lo que quería también, ¿no? Eso ya dependía, porque, bueno, se pedía para que por lo menos hubiera constancia de lo que había pasado en la DGS, ¿no? Y desde luego no se puede pasar por alto sin hablar de lo que fue la Dirección General de Seguridad, por muchos motivos. Primero, por lo que allí ha estado ocurriendo durante muchos años. Era un lugar de tortura, evidentemente. El lugar también es un lugar emblemático que también corresponde, yo creo que es un tema propio de la memoria, ese tipo de lugares, como pueda ser el lugar donde estuvo la cárcel de Ventas, ¿no? Que mucha gente no conoce lo que pasó allí. La memoria que afecta también al lugar y a los protagonistas. Daos cuenta que muchos de los protagonistas que estaban allí, no digo ya de los represaliados, sino digo de los que efectuaban las torturas y de los que detenían, los hemos estado viendo después también. Yago, por ejemplo, el comisario, pues es un señor que le hemos visto luego saliendo en los medios de televisión ya pasada la transición, ¿no? Bueno, y desde luego no sabemos nada sabemos que no ha pasado nada con las personas físicas con nombres y apellidos que torturaron a las personas que pasamos por aquí, ¿no? Por otra parte, bueno, en estas circunstancias, cuando llegabas a la cárcel, pues la situación era de alivio. Es decir, el llegar a la cárcel era una situación ya de mucho alivio. Cuando llegabas a la cárcel se pasaba lo que se llamaba el periodo, que te tenían 3 días, bueno, normalmente te rociaban de Zotal y de para desinfectarte bien, y te tenían 3 días allí para que no traspasara, se suponía, infecciones ni enfermedades dentro de la cárcel. O sea, haceros una idea también de lo que era eso, ¿no? Y bueno, en Madrid, como sabéis mejor que yo, en la cárcel de Venta estuvo funcionando hasta el 67, y después las presas fueron enviadas o bien a Alcalá de Henares o bien a la cárcel de Yeserías. La cárcel de Yeserías, que está en la calle Juan de Vera. que mucha gente seguramente ni sabéis dónde está la cárcel Juan de Verano. Y Yesería siempre fue una cárcel preventiva y Alcalá ya fue una cárcel de cumplimiento. El carácter transeúnte de Yeserías, su propia ubicación permitía que hubiera un mayor contacto con lo que estaba pasando fuera, que se conociera mejor cuál era la realidad de la lucha. Había mucho paso de gente, ¿no? Había gente que a lo mejor estaba 2 o 3 días, o 4, o lo que fuera, y había mucho paso de gente. Y, bueno, desde luego la censura en la cárcel era absoluta, ¿no? Por lo cual los testimonios de la gente que entraba pues eran importantísimos. Y la censura no la ejercía solo la dirección de la cárcel, que con el recorte de periódicos, con la lectura de cartas, etcétera. Por ejemplo, la censura de los libros correspondía al cura de la cárcel, enganchando con lo que contaba Fernando, ¿no? Era el cura el que censuraba los libros, y yo creo que también participaba, porque aunque era función de esto de las funcionarias, participaba en la lectura de las cartas. Todas las cartas se leían, tanto las que llegaban como las que salían, ¿no? La cárcel, la rutina de la cárcel por parte nuestra, por parte de las mujeres, una rutina, yo digo que muy trabajada. Por una parte éramos conscientes de que teníamos que ocupar el tiempo de la manera más útil posible. Y por una parte teníamos la cuestión económica, en qué manera podíamos contribuir nosotros a ayudar a la lucha de fuera, y esto pues lo hacíamos, teníamos diversos talleres, hacíamos punto, hacíamos jerseys, hacíamos bufandas, hacíamos guantes, hacíamos cerámica, hacíamos cosas de estaño, hacíamos un montón de cosas que luego pues los familiares y demás se encargaban de vender, y eso generaba unos ingresos. Estos ingresos los usábamos bien para sacarlos y bien también para cuando alguien era liberado, alguna mujer era liberada, pues que pudiera sacar algo de dinero, ¿no? El aspecto, cuidábamos mucho el aspecto educativo y político. Como era una cárcel en el caso concreto de Yeserías, una cárcel preventiva, no se nos permitió, pese a que fue una solicitud que se hacía repetidamente, no se nos permitió realizar ningún tipo de estudios, ¿eh? Y había gente que se pasaba allí pues, más de un año y más de dos. Y entonces, por nuestra parte, pues lo que hacíamos era programar seminarios, reuniones temáticas. Nosotros entendíamos que era importante dotarse de argumentos teóricos, que en la calle, en la lucha, pues era imposible el poder dedicar el tiempo necesario. Y luego teníamos una muy buena biblioteca, gracias a la ignorancia del cura, entre otros, ¿no?, con el tema de los títulos, y que estaba más obsesionado con arrancar las hojas en las que se dedicaban los libros y cosas así, o que nombraban ciertos conceptos más católicos o más, pues contábamos con una biblioteca francamente buena, incluso en algunos casos con libros de los que era difícil encontrar en la calle, ¿no? Trabajábamos también lo que eran los aspectos de convivencia y se llevaba bastante tiempo. Por una parte, el hecho de que se convivieran diferentes tendencias, que muchas veces pues teníamos nuestros problemas, ¿no? Ese era un tema, y por otra parte estaba que el apoyo a lo que ocurriera en la calle en cada momento. Es decir, pues se hacían acciones de protesta, a veces se llegaba a la huelga de hambre. Todas estas acciones eran contestadas también por la dirección de la cárcel, pues, y en muchos casos con el paso por las celdas de castigo. De todas maneras, yo sí quiero hacer hincapié sobre, bueno, y la experiencia que yo tengo es que el grupo de políticas teníamos bastante autoridad, dentro, una autoridad moral, por supuesto, dentro de la cárcel. Es decir, que no se podía hacer alguna acción contra una presa política o no se la podía hacer una humillación, porque eso tenía una contestación inmediata y de hecho gozábamos del respeto obligado por parte de la dirección y por parte de muchas funcionarias. Por otra parte, las mujeres, desde luego, éramos conscientes de que nos teníamos que organizar por nuestra cuenta y nos teníamos que valer por nosotras mismas. Teníamos la percepción, que además yo creo que se correspondía con la realidad, de que la represión de las mujeres era menos llamativa que la de los hombres. Nuestras cárceles eran menos conocidas. Me alegra saber que hay un montón de estudios ahora sobre el tema de las mujeres, pero ahora, ¿no? Hace... Sí, sí, sí, pero además de hace bastante tiempo. Ah, de hace bastante tiempo. De sobre... no hay nada. Por eso. Entonces, esa misma ignorancia de sobre dónde estaba la cárcel de mujeres, ¿no? Y eso era una cosa que nosotros éramos muy conscientes, ¿no? De que las mujeres teníamos menos... Se notaba mucho también en lo que era la solidaridad. La entrada de recursos procedentes del exterior, pues bueno, cuando llegaban así famosas de alguna acción más importante o tal, pues se notó. Las que venían del País Vasco, la verdad que se notaba mucho en la solidaridad. Y la verdad es que venían los familiares y traían comida y traían muchas cosas, ¿no? Pero en general se notaba que la solidaridad era mucho más pequeña. Nosotras recibíamos de vez en cuando un paquete del Socorro Rojo, y vamos a decirlo, era auténticamente penoso, ¿no? Eran paquetes con ropa horrorosa, con bragas usadas, vamos, os digo, que quiero decir que la solidaridad con las mujeres era mucho, mucho menor. Y luego, quiero decir que también había otros aspectos que determinaban el sesgo machista propio del fascismo y de la mentalidad del nacionalcatolicismo, ¿no?, que estaba dentro de la cárcel. En el caso de Yeserías, por ejemplo, yo cuando estuve ya había un cuerpo de prisiones, eran funcionarias de prisiones, y entonces ahí ya dependía más del talante personal de las personas que estaban, ¿no?, de la jefe de día y de las propias funcionarias, por las cuales pues había algunas que se podía hablar y había otras pues que procedían además de cárceles donde habían estado las órdenes, como por ejemplo en Talavera o tal, que yo creo que también eran oblatas o cruzadas. Y esas eran absolutamente intratables, pero normalmente no las ponían por las políticas, no nos las ponían precisamente para evitar que hubiera demasiado enfrentamiento, ¿no? Y eso también fue muy determinante, porque por ejemplo algunas compañeras que venían de Barcelona o tal, pues contaban cosas tremendas, ¿no?, con las cruzadas estas, ¿no? Y también se veía mucho en el tema de las comunes. Bueno, sabéis que, por ejemplo, en Semana Santa detenían prostitutas, ¿no? Y hacían redadas de prostitutas y las llevaban allí por unos días. Las prostitutas, además, les aplicaban por menos de nada lo que era la ley de peligrosidad social. Y eso era, vamos, estaban aterrorizadas con que se les aplicara porque a la no sé qué detención o si ocurría no sé qué, pues se lo aplicaban, ¿no? Y eso les impedía también, yo creo que hasta redención y demás, ¿no? El papel protagonista del cura en los temas de censura, pues también era otro de los rasgos, ¿no? Que bueno, el cura era bastante ignorante, ¿no? Y ya digo que lo que hacía era arrancar las hojas de dedicatoria, fundamentalmente, y si el título no tenía así algo que le pudiera tal, pues bueno, los libros colaban, afortunadamente. Bueno, hubo un caso también, estando yo, que una común que blasfemó, se cagó en Dios o algo así, y fue metida en celda de castigo junto con su niño, porque ella dijo que no, vamos, que tenía derecho a su niño, y estuvo en una celda de castigo con el niño. Y también una vez de las veces que pasaba el cura, pues comenzamos a tatarear el himno de riego y se montó, en fin. Lo que pasa es que ya digo que afortunadamente, bueno, creo que teníamos mucha... bueno, no estábamos allí por... Estábamos allí porque estábamos luchando por la libertad y por la justicia y, lógicamente, pues ya no nos podían hacer mucho más que meternos en la cárcel, ¿no? Quiero también señalar algunos acontecimientos de la cárcel y, bueno... Yo me remonto, en el año 41 salieron de allí 11 comunistas que fueron luego fusilados en las tapias del cementerio del Este. Uno de ellos fue el marido de Juana Doña, que sabéis que pasó más de 18 años en la cárcel y que tiene un libro, por cierto, que habla de sus memorias de la cárcel, de aquel tiempo, lógicamente, que se llama Desde la noche y la niebla y que también os recomiendo que leáis. Y luego en esta cárcel se vivió otra cosa muy terrible, que fueron los fusilamientos del 27 de septiembre del 75. Allí, bueno, pues estuvo la mujer de uno de los fusilados, José Luis, y estaba la compañera de otro de los fusilados que no reconocía ante la policía que era la compañera, ¿no? Por lo cual no tuvo ni siquiera la oportunidad de poder pasar con él la última noche, ¿no? Y me acuerdo también del parto de una... los juicios que hubo en septiembre, hubo dos juicios en los que se pedían penas de muerte en el caso de los de los pertenecientes al RAP, y en uno de los juicios, que además había dos mujeres, una de las mujeres cuando llegó a la cárcel pues se dio cuenta de que estaba embarazada. Entonces esta mujer no se le permitió tener ninguna compañía en el momento del parto. Se pidió poder estar con ella, era una camarada política, y no se nos dejó a nadie estar con ella, ¿eh? Lo único que se le permitió fue que ella pidió como ginecólogo a Sopeña, que era un hombre conocido por sus ideas, y eso fue lo único que hubo, pero tuvo que parir sola con una funcionaria o dos, no sé las que estuvieron, y el ginecólogo, ¿no? Y yo como conclusión diría con respecto a la cárcel, pues que en la cárcel se viven muy, muy buenas experiencias, pero que es un encierro a la fuerza, en cualquier caso, y que es un encierro por luchar por la justicia y por la libertad. Y tampoco, como representante de la comuna, no quiero dejar hablar del concepto de víctima. Nosotros no nos consideramos víctimas, somos víctimas, pero no en el sentido victimista que se suele asociar con esta palabra. Nosotros luchábamos por la libertad, por la justicia, por una vida mejor para todos, sobre todo para los que no tenían ninguna posibilidad en el régimen fascista y capitalista. Y no somos esas pobres víctimas, luchamos conscientes de lo que dejábamos a un lado y lo que queríamos conseguir. Formamos parte de la generación que desde los años 60 se enfrentó a la dictadura y sufrió por ello el más diverso tipo de represión: la tortura, la cárcel, el exilio, que vio morir algunas de sus compañeras y compañeros a manos de los sicarios del régimen. Y también quiero hablar de eso, de la necesidad del conocimiento y de la memoria. Somos responsables también de que ese conocimiento y esa memoria pues esté presente y siga. Y nuestro objetivo como comuna es recuperar una parte imprescindible de la historia reciente de nuestro país, impedir que se falsifique y exigir responsabilidades a quienes mantuvieron una tiranía de lo que nosotras y nosotros fuimos víctimas directas. La amnistía, que fue la reivindicación política central de las luchas de la etapa final del franquismo, se convirtió en una auténtica ley de punto final para que los crímenes cometidos durante 40 años fueran también amnistiados, es decir, que es una ley de amnistía que, vamos, como no se ha visto en ningún sitio, ¿no? Y esa misma ley es la coartada que esgrime el Poder Judicial Español en su defensa cerril de la impunidad del franquismo. Hoy se ha abierto una brecha con el proceso, con la querella que se ha presentado en el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional en Argentina, en Buenos Aires, y que ha sido admitida por la jueza María Servini. La querella denuncia el genocidio o subsidiariamente los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista y sus autores durante el periodo comprendido entre el 17 de julio del 36 y el 15 de junio del 77. Por primera vez tenemos la posibilidad de personarnos ante ese juzgado argentino y pedir que se haga la justicia que en nuestro país no se ha hecho. Nosotros como comuna nos hemos personado, también individualmente. Y estamos recabando los documentos que nos... Bueno, primero los que nos dan también, porque también lo de pedir aquí, a pesar de los años, el pedir los expedientes y demás, es otra historia, ¿no? Y decir eso, que nuestra lucha no fue solo contra el franquismo, sino fue una lucha por construir una sociedad nueva. Y por eso estamos hoy también junto a las mujeres y hombres que siguen trabajando por un mundo mejor y más justo. Muchísimas gracias, Isabel. Pasamos ahora a la intervención de Alicia. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca esbozar un poco, hacer una breve radiografía de qué pasa en las cárceles de mujeres hoy en día. Los datos que voy a dar, no voy a dar muchos, pero se refieren solo al Estado español sin tener en cuenta Cataluña. Cataluña, al tener cedido las competencias en materia penitenciaria, pues va a su bola en cuanto a estadísticas, programas de penitenciarios, etcétera. Entonces, los datos que os doy son del resto del Estado español. Informaros que en la actualidad hay una cantidad de 5.300 mujeres presas, que suponen un 7,5% del total de la población penitenciaria. En comparación con el resto de países de la Unión Europea, doblamos la tasa media de mujeres presas por habitantes. Igual que estamos a la cabeza, el Estado español está a la cabeza de personas presas por habitantes en la Unión Europea. Cuando el delito, la delincuencia, está en la media, incluso es inferior al resto de países de la Unión Europea. ¿Y quiénes son las mujeres que están en... quiénes son estas 5.300 mujeres que están en nuestras cárceles invisibilizadas? Pues llama la atención las estadísticas de qué tipo de población está sobre representada. Un 34% son mujeres extranjeras. Y luego hay un tanto por ciento no determinado, porque no hay estadísticas, de mujeres gitanas, que se podría acercar a un 30%. Y el resto, las fallas, de las cuales se reconoce que un 20% del total de mujeres presas está haciendo seguimiento de programas de deshabituación drogodependiente, pues nos podemos hacer así una pequeña imagen de qué mujeres están en las cárceles, ¿no? Los niveles de estudios de la mitad de ellas son solo primarios, hay mujeres analfabetas, sobre todo mujeres gitanas, hoy en día hay mujeres que no saben leer ni escribir, lo cual es, bueno, pues a mí me chocó la primera vez que me encontré con un montón, además, de mujeres que no saben leer ni escribir. Y provienen, pues eso, de familias que están desestructuradas en cuanto son las que presentan algún tipo de toxicomanías. Y el caso, por ejemplo, de las mujeres extranjeras, son en un 80% madres cabeza de familia. Es decir, son ellas las sustentadoras de los hijos, las hijas y del hogar familiar, y que por situación económica tienen que hacer de mulas para conseguir sacar adelante a su familia. Porque otra de las cosas así curiosas de las estadísticas es el tipo de delito por el que están presas las mujeres. Y nos encontramos con que contra la salud pública, un delito de peligro, está el 45%, casi la mitad, está por delitos contra la salud pública. Y contra el patrimonio y el orden socioeconómico, por robos, el 34%. O sea, un 80% de las mujeres presas están cumpliendo condena por dos tipos delictivos, cuando el Código Penal reconoce más de 500 tipos delictivos. ¿Qué ha llevado a estas mujeres a la cárcel? Pues tenemos, como he dicho, una política punitiva muy dura, pese a lo que los medios de comunicación tratan de transmitirnos, y existe evidentemente una criminalización de la pobreza. Y como existe el fenómeno de la feminización de la pobreza, pues a las mujeres nos toca especialmente este campo. A mí me gusta hablar, recogiendo las palabras de una compañera abogada de Margarita Aguilera, hablar de la triple condena que sufrimos, o que sufren en este caso, las mujeres presas. La primera condena es la social, ¿no? Que es cuando una mujer comete un acto delictivo, rompe con el papel que la sociedad le ha encomendado. Lo comentaba antes Fernando, ¿no? El papel de esposa obediente y madre ejemplar. Al cometer un delito y ser condenada a la cárcel, tiene que abandonar su familia. Por tanto, la familia queda abandonada y su papel asignado como cuidadora queda abandonado. Entonces incumple con el papel que la sociedad la ha asignado. Y no es extraño encontrar a profesionales dentro de las cárceles que reprochan lo malas madres que han sido las mujeres al cometer un delito y dejar abandonados y abandonadas a sus hijos e hijas. La segunda condena que sufren las mujeres presas es la personal, ¿no? Una mujer va a sufrir terriblemente el desarraigo familiar. Porque en ocasiones, cuando la mujer entra en prisión, la familia se desestructura. Las estadísticas nos dan la razón en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que también un 70% de las mujeres presas están en la edad reproductiva, están entre 20 y 41 años, para darnos cuenta un poco de perfil de las mujeres. Y el 80% son madres con hijas e hijas que normalmente tienen que abandonar y que el compañero no se suele hacer cargo de los hijos y las hijas. Los datos que hay de Andalucía, solo un 20% de los hijos e hijas quedan a cargo del compañero, esposo, marido. Cuando, si es al revés, cuando entra el hombre en prisión, el 90% de sus hijos e hijas quedan a cargo de las mujeres. Esto pues desmiente un poco la idea de la mujer reproductiva dependiente del hombre productor, porque cuando ellos entran en prisión son ellas las que se hacen cargo siguen haciéndose cargo del sostenimiento de la familia, pero además con lo que supone la gravación de que una de las personas de la familia ingrese en la cárcel. Además, se produce una quiebra importante en la identidad de muchas de las mujeres, puesto que la identidad de muchas de ellas está construida en base a la crianza y a tener adelante una familia. Si yo pierdo ese papel o no he cumplido con ese papel, mi identidad sufre una quiebra importante, ¿no? Entonces, unido a un proceso de culpabilización de que han quedado mis hijos e hijas abandonados, pues les hace entrar en una depresión bastante, bastante fuerte y se pone el equilibrio mental y personal de estas mujeres al entrar en la cárcel sufre muchísimo, ¿no? De ahí que sorprenden las tasas de suicidio de las mujeres presas, cuando en la sociedad fuera de las cárceles las tasas de suicidio de los hombres es mayor que en las mujeres. Al contrario de lo que ocurre en las cárceles, la tasa de suicidio de mujeres es el doble que la de los hombres. Y la tercera condena que sufren las mujeres es ya la propiamente dicha, la penitenciaria, la que supone la privación de libertad. Las mujeres cumplen su pena en distintas cárceles. Hay solo tres cárceles de mujeres en el Estado español, en Ávila, en la de Meco en Madrid y Alcalá de Guadaira en Sevilla. El resto son módulos de mujeres en cárceles de hombres, donde la mayoría son hombres y existe un módulo de mujeres o a lo sumo dos módulos de mujeres. ¿Qué pasa entonces? Hay un principio penitenciario que es el de segregación, no solo por sexo, sino también los jóvenes de los adultos, los preventivos de los penados, la gente que tiene problemas de drogodependencias o que están en programas terapéuticos, por distinta tipología delictiva. En cuanto a los hombres existe esta separación. ¿Qué pasa con las mujeres? Como todas cumplen en un único módulo, están todas juntas, mayores, ancianas, diferentes tipos delictivos, preventivas, penadas. Esto hace que, bueno, pues que la convivencia sea muchísimo más difícil. Y aunque el perfil criminológico de las mujeres es que usan menos la fuerza o la violencia en la comisión de los delitos que los hombres, se les aplica sin ningún tipo de discriminación el mismo control y las mismas medidas de control y vigilancia que a los hombres, los mismos cacheos. De hecho, las estadísticas nos dicen cómo las mujeres, proporcionalmente con los hombres, cometen, tienen allí partes disciplinarios, tienen más partes disciplinarios muy graves y graves que los varones. Esto es que se les exige un mayor plus de sumisión que a los hombres. Y teniendo en cuenta que las riñas que tienen entre ellas no son como las que tienen los hombres, que enseguida sacan el pincho carcelario, ellas no usan ningún tipo de esta violencia. Será también que los jefes de servicio son todo, o mayoritariamente, ahora está alguna mujer siendo jefa de servicio, o que la mayoría de los directores siguen siendo hombres también a la hora de aplicar este plus de sumisión a las mujeres. También hay que tener en cuenta que las condiciones de hacinamiento y de mezcla que he comentado que viven, estas, si las vivieran los hombres, las tasas de conflictividad se dispararían sin lugar a duda. Sí que quería también comentar que al ser minoría en las cárceles de hombres, se les destina mucho menos recursos y tienen un acceso mucho más restringido a lo que son las dependencias comunes. Por ejemplo, en la cárcel de Valladolid, en la que más conozco, las mujeres no tenían acceso a la biblioteca. Tuvimos que hacer un proyecto y buscar donaciones y pudimos montar una biblioteca en el módulo, pero ellas no podían salir a la biblioteca. Existe un módulo de enfermería al que ellas no tienen acceso. Si las mujeres tienen alguna enfermedad grave, si es muy grave son ingresadas y si no tienen que estar en la celda, en el chabolo, con la enfermedad que sea. Se han dado casos de mujeres, una mujer en concreto recién operada del corazón, que fue devuelta a la cárcel, no se la ingresó en el módulo de enfermería porque no había módulo de enfermería donde ser ingresada y, bueno, por circunstancias empeoró y falleció al ser devuelta otra vez al hospital. Las mujeres tienen una mayor dificultad de acceder a unas condiciones de control de salud, ¿no? Igualmente, las mujeres que cumplen en primer grado, como no hay departamentos especiales dentro del módulo de mujeres para el cumplimiento de los primeros grados, pues los cumplen dentro de los módulos de mujeres, pero el aislamiento, las condiciones, tiene que combinarse con las salidas al patio con el del resto de las presas, entonces se reduce bastante los paseos que tienen. Igualmente, bueno, pues la salida al polideportivo está en función del uso que hacen los hombres. Ellas salen al polideportivo menos veces a la semana que ellos, y ellos, cuando tienen la confianza, se pueden mover por los distintos módulos sin acompañamiento de funcionarios, y ellas siempre van acompañadas de funcionarios. Vayan al destino, si van a un destino en los lugares comunes, siempre tienen que ir acompañadas por personal funcionariado. Igualmente, como os comentaba, al ser minoría, pues se les destinan menos recursos. Aún así, ellas tienen unas tasas de participación mucho más elevadas que ellos. Cuando se les ofrecen, aunque se les ofrecen menos cursos o menos actividades culturales o formativas, participan en niveles mucho más elevados que ellos. Igualmente, no tienen acceso al módulo de enfermería, pero tampoco tienen acceso al módulo terapéutico, porque solo hay un módulo terapéutico y es para los hombres. Y cuando hay programas de formación, estos no suelen incluir la perspectiva de género. Suelen ser programas que refuerzan el rol de mujeres pues, cuidadoras o son talleres de peluquería, son talleres que están relacionados con el tema de manualidades, de corte y de confección. Igualmente hay talleres productivos que se les suele ofrecer menos y aquellos que los hombres ya han rechazado porque son o monótonos o no aportan o están mal retribuidos o no aportan nada en especial. Sí que decir que la brecha salarial en las cárceles, estos son datos ya muy recientes, la brecha salarial en la actualidad, por ejemplo, el salario medio de mujeres es de 181 euros y el salario medio de los hombres es de 222 euros. O sea, que las mujeres proporcionalmente cobran menos por el trabajo que hacen. En la cárcel de Valladolid, por ejemplo, hay un destino que es el PPS, que es el Plan de Prevención de Suicidios, que en los hombres es remunerado y en las mujeres no es remunerado. O los hombres tienen lavavajillas en el módulo, las mujeres no tienen lavavajillas en el módulo. Algo que ha cambiado últimamente es antes las mujeres tenían menos acceso al tercer grado y ahora en los últimos años con un plan de igualdad que ha habido dentro de instituciones penitenciarias, las mujeres superan a terceros grados a de los hombres. El hecho de que haya menos módulos de mujeres, porque no en todas las cárceles hay módulo de mujeres, solo hay en algunas cárceles. Entonces, por ejemplo, una mujer de Soria tiene que cumplir su condena dentro de la comunidad autónoma o en una cárcel de Madrid o ir a la cárcel de Valladolid o a la de León o a la de Salamanca o Ávila, que es las únicas cárceles que tienen módulos de mujeres o que son de mujeres. Esto, el estar lejos de sus familiares, pues dificulta la reinserción, entre comillas, porque el contacto con la familia es y el apoyo es fundamental, no solo para llevar bien la condena, sino para volver a la sociedad de donde viene, ¿no? Un 25% de mujeres cumple la condena en donde tiene el domicilio habitual o donde tiene el arraigo. El resto lo cumple fuera fuera o alejada de su familia o de donde tiene el domicilio habitual. Nos hemos encontrado con casos de mujeres a las que se les ha concedido en una primera clasificación un segundo grado amplio, pero como era de otra ciudad, no tenía nadie que la pudiera coger para las salidas, no tenía nadie que la pudiera facilitar ningún curso de formación en el exterior. O sea, cuando a veces la institución incluso facilita la posibilidad, que es en muy raros casos, de acceso al exterior, si es de otra provincia, de nada sirve esa facilitación que da. Y luego está el tema de las madres con hijos menores de 3 años. En nuestras cárceles, las madres con hijos menores de 3 años pueden permanecer con sus hijos en los módulos de madres. Igualmente hay muy pocos módulos de madres en el Estado español. Entonces, varias cuestiones que ocurren con este tema. El primero, cuando la mujer queda embarazada. Cuando la mujer queda embarazada, normalmente hasta que no tiene un estado de gestación muy avanzado, no lo comenta, porque supone el traslado inmediato a un lugar donde haya módulo de madres. Si la trasladan, la alejan de su familia, la familia que la va a ver, del entorno cercano. Entonces, ¿qué pasa? Que los primeros meses los pasan sin revisión ginecológica, hasta que no tienen ya un estado de gestación avanzado, que ya es evidente, y entonces se las traslada, pero ya pueden tener las revisiones ginecológicas. ¿Y qué pasa si una mujer estaba trabajando? Tenía la suerte de estar trabajando y estaba dada de alta. pues se entiende que el traslado, instituciones penitenciarias se entiende que el traslado es una causa de extinción del contrato. Entonces las mujeres presas no tienen derecho a baja por maternidad. ¿Qué pasa también con las mujeres, con sus hijos, hasta los 3 años? Aparte de, bueno, pues que es una barbaridad que se permita que los niños y las niñas estén se críen en las cárceles, habiendo posibilidades de medidas alternativas. Cuando cumplen 3 años, son apartados de la madre, así, drásticamente, y no existe ningún tipo de desapego progresivo o de visitas especiales, aparte de las familiares que tienen habitualmente con su hijo o con su hija de 3 años, ¿no? Lo que supone de trauma tanto para el niño y la niña como para la madre. Y bueno, esto es una radiografía muy breve. Podría hablar, si queréis, de cosas más específicas, pero no sé si os interesan. Por ejemplo, la discriminación que sufren las mujeres en los módulos de respeto, que es un nuevo modelo que se está implantando en las cárceles españolas, y como lo que parece que es algo que le beneficia, pues si realmente ellas las perjudican, ¿no? Y brevemente... ¿Cómo lo decías, has dicho? De respeto. Si a alguien interesa, luego sí, eso cuento. Pero no... sí, vale. Es que son temas... Ahora que les has dejado, sí, la intriga. Es que son temas muy específicos, yo no sé hasta qué punto os interesan estas, sí, cosas, es que las que estamos metidas dentro, pues nos gusta todo este tema. Los módulos de respeto son unos módulos especiales de convivencia que, bueno, empezaron en León, hará como unos 8 años, donde las personas presas firman un contrato en los que se comprometen a unos niveles de exigencia superiores que lo habitual. Se comprometen a un respeto entre las personas y a unos hábitos de vestimenta, unos hábitos de higiene muy estrictos. Y están dotados de muchas actividades. La idea es acabar un poco con la cultura carcelaria del patio, de la gente tirada sin hacer nada, ¿no? Entonces, estos módulos están dando, la verdad que están dando bastante buen resultado para la convivencia en la mayoría de los sitios donde se están implantando, pero la base fundamental es la voluntariedad, o sea, que la persona quiere ir al módulo de respeto. Esa es la base sobre la que se sostienen estos módulos de respeto. ¿Qué pasa en las cárceles mixtas, donde solo hay un único módulo de cumplimiento para las mujeres? Es que a las mujeres se les impone el módulo de respeto, se les impone entre comillas porque se les da la opción de que si no quieren estar en el módulo de respeto se vayan, pero ¿dónde se van? Porque no hay otro módulo donde cumplir en la cárcel, cosa que los hombres sí que eligen sin ningún problema. No quieres estar en el módulo de respeto, pues tienes otros módulos de cumplimiento. Las mujeres que no quieren estar en los módulos de respeto son trasladadas lejos de sus familias. ¿Y qué está ocurriendo? Se están imponiendo los módulos de respeto en los módulos únicos de mujeres. Por un lado, al no existir la voluntariedad, se está pervirtiendo la base en la que funcionan este tipo de módulos, y la verdad que está siendo un poco desastre en algunos casos la convivencia, porque imponida ya gente que no ni quiere ni tiene hábitos ni quiere tenerlos muy específicos y de exigencia personal, pues eso es un error. Entonces lo que está haciendo es generar más conflictividad en los módulos de mujeres donde se están imponiendo. Y por otro lado, se están creando los módulos de las buenas y las malas, porque las que no quieren estar, en las que deciden, porque yo no quiero, me arriesgo a ser alejada de mi familia, pero yo es que no quiero esto, pues se las está segregando en los módulos de las malas. Entonces están los módulos de las buenas, entre comillas, y los módulos de las malas, donde, bueno, por la ya la discriminación está siendo más evidente. Pues este es un tema que está ahora más actual. Y bueno, sí que quería comentaros otra cosa que no os he comentado, muy grave, que ocurría en Valladolid, y era los traslados al hospital a revisiones ginecológicas. Se hacían hasta hace poco por policías nacionales hombres, que en la revisión ginecológica estaban presentes con el ginecólogo. Entonces, hasta hace muy poco que llevamos dando la vara y denunciándolo y hablando con todo el mundo. El director decía que era competencia del subdelegado del gobierno. El subdelegado del gobierno decía que era competencia del médico ginecólogo. En total, que todos echaban la pelota y las mujeres sufrían auténticas humillaciones. Muchas de ellas no van a las revisiones ginecológicas porque no quieren tener a la policía delante. Entonces, a raíz de un montón de denuncia y crítica, ahora va una mujer, por lo menos ponen a una mujer policía en las revisiones, y dependiendo del ginecólogo que toque o no, pues está presente o no está presente. Recordad que son los delitos de las mujeres no son ni graves ni son violentas, pero aún así existe este estigma de que son presas, entonces que algo me puede hacer, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, ahora podemos pasar a un turno de preguntas entre nosotros, a los ponentes, como surja. ¿Comentarios? Sergio. ¿Te cojo palabra, Manuel? Sí, antes Fernanda me estaba dando una pregunta en el aire, y ahora pasa. Pasando ahora. Porque estabas hablando de las monjas, de la intromisión, diría yo, ¿no?, de órdenes religiosas, de monjas, en los ambientes de reeducación carcelaria. Bueno, yo no sé si siguen en las cárceles, creo que no, pero sí hay reminiscencias de eso, no exactamente en cárceles. Hay órdenes de monjas, concretamente las adoratrices, todavía siguen por ahí reeducando, rehabilitando, según ellas, reeducando a mujeres descarriadas. Por ejemplo, hablo de toxicómanas, que es un tema más serio que mujeres descarriadas, tiene otros componentes, realmente, pues sí, están haciendo una labor. No me acuerdo cómo se llama el centro, está por ahí por la carretera de Colmena, pero, en fin, no sé si las autoridades o la Agencia Antidroga considera que no hay otros métodos, o no se han encontrado otros métodos mejores para rehabilitar a las toxicómanas, pero yo no sé qué pintan monjas ahí. Podría haber psicólogas o podría haber trabajadoras sociales. Lógicamente, yo he visto, he conocido el tema ese, lo mismo que Proyecto Hombre, las casas de primera acogida para la rehabilitación de toxicómanas están regentadas, son pisos, están regentadas por 3 o 4 monjas vestidas de paisana, eso está ocurriendo hoy. Y bueno, pues, no sé, se les educa como si fueran niñas. También es cierto que las toxicómanas tienen una idiosincrasia personal muy especial, ¿eh? Pero se les rehabilita en base a conceptos morales y en base a una convivencia que están llenas a diario, pues de cosas de monja, ¿eh? Simplemente quería decir eso, que todavía hay esas reminiscencias. No sé si es que el Estado, el sistema, todavía, bueno, sí sé que lo hace, ¿no? Todavía impone una moral de fondo religioso, pero no sé si es esa la razón, o es que le sale más barato, o no sé, porque si esas cosas estuvieran llevadas por personal profesional de la rehabilitación, como son trabajadoras sociales, educadoras, psicólogas, pues seguramente, no sé si sería igual de efectivo, pero se estaría haciendo sobre otras bases. Hasta el psiquiátrico Alonso Vega, en la planta de mujeres, por lo menos donde no están las compulsivas, ahí hay monjas. Se sale un poco del tema carcelario, pero bueno, lo quiero enfocar como una reminiscencia de eso que has estado hablando tú. Muchas gracias. Unas cuantas palabras, ¿vale? Sí, bueno, sí. La compañía de la columna. Ah, ay, mira, yo quería hablar, yo soy Ángela, Soy Ángela, también estoy en la asociación que hemos montado de la comuna. Y quería hacer hincapié en el punto de por qué nosotros pedimos la amnistía, porque la compañera está contando. Nosotros hemos estado, todos los que, la mayoría, estamos en la comuna, hemos estado en la cárcel, hemos pasado por la Dirección General de Seguridad, en la cual estamos vivas, y el punto final, vivas y vivos, muchas personas, ¿no?, que pasamos entre los años 69, sobre todo, llegó hasta el punto final, que fue cuando se llevó a un pacto sobre la amnistía en el 77. Ahí pasamos muchas mujeres, igual que muchos hombres. Había más hombres que mujeres. Entonces me parece muy importante, porque es que, igual que nosotros estamos vivas y vivos, están vivos los que nos maltrataron. Y tienen incluso, y se le ha reconocido y se le ha ascendido en muchas, han seguido su vida en todos estos años después de llegar a ese pacto. Cosa que a nosotros y a nosotras no se nos ha reconocido en ningún momento y en ninguna de estas de haber contribuido, porque la quieren pasar, o sea, quieren pasar el periodo de la muerte, o sea, que la dictadura cayó con una cosita de rosa, ¿no? O sea, que fue todo muy, que se llegó, y no, o sea, costó muchísimo, y la prueba es esa, estamos inocostiles, y costó a muchísima gente años de cárcel, empezando por los 2001, terminando ahí por toda la gente que pasó en esos años que tuvo en él. Entonces me parece muy importante, ligándolo a lo de llevar a la Argentina, porque podemos, hay relatos de mujeres, pero de mujeres muy fuertes, que fue maltratada y que están ahí los que lo maltrataron sin ninguna, y no están ninguna disculpa ni siquiera, o sea, que estábamos luchando, por supuesto, por la libertad. No era en el, vamos por la libertad, o sea, que contribuimos muchísimo a esa caída de la dictadura. Y esto era lo que quería decir, la importancia que tiene que todo. Estamos vivas tanto de una parte como de la otra. Bueno, yo quería hablar también del mismo tema que está hablando Ángela. También soy de la comuna. Y queríamos dejar muy claro que nosotros estamos en contra de la ley de amnistía. La ley de amnistía se hizo en un momento dado, pues fue el punto de reconciliación para superar, eso es lo que nos decían, todo el conflicto que había habido en el franquismo. Pero en realidad lo que se hizo con esa ley fue una ley de punto final que perdonó todos los crímenes que se habían hecho durante 40 años a los responsables, a los autores de la infamia que nos habían colocado a nosotros, que no somos víctimas directas, víctimas no porque nosotros vayamos de víctimas, que éramos luchadores y somos luchadores, sino porque ellos usaron su poder contra cualquiera que se opusiera a ellos de la manera más dura. Nos torturaron, nos encarcelaron, etcétera, etcétera. Con esa ley se borró, punto final, ninguna responsabilidad para toda la gente que ejerció toda esa violencia. La ley tiene dos puntos concretamente, dos artículos que me gustaría leeros para que podáis apreciar en qué consistió, ¿no? A ver, el 2E dice, se consideraba comprendidos en la amnistía los delitos y faltas que pudieran haber como autoridades, funcionarios y agentes de orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley. Y los delitos, el 2F, los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden contra el ejercicio de los derechos de las personas. Bien, esto es lo que consagró la defensa que ahora hacen los jueces españoles de la impunidad del franquismo, y lo que nos impide a nosotros ser visibles, lo que nos impide la reparación. Nosotros lo que queremos es que se anulen todas las condenas que dictaron estos tribunales del franquismo, y queremos además la reparación. Por eso vamos a Argentina. Estamos totalmente en contra de ese proceso de transición blanqueado. Estamos por exigir responsabilidades a todos aquellos que participaron del genocidio que duró hasta mediados del 77, y tenemos que irnos fuera para buscar lo que en este país no se nos da. Nada más era eso. Como siempre, nos vamos un poco justos de tiempo, así que hay dos palabras, la del compañero de la chaqueta y la tuya, y si os parece concluimos. Bueno, si se me oye, prefiero. Bueno, ayer estuvimos aquí, quienes estuvieron presentes, y nosotros vamos a reiterar las palabras del compañero Ildefonso, que estuvo muy concreto en por qué la ley de amnistía no, por qué la ley de la memoria histórica no, que son claros ejemplos de lo que el derecho no es posible, porque no se puede amnistiar aquello. Fundamentalmente para que la gente más joven que entró en las cárceles ya era un derecho, que eran los derechos humanos. Evidentemente la libertad de opinión no puede ser ni siquiera amnistiada. O sea, la ley de amnistía ni siquiera es aplicable por esa razón. Y consecuentemente, como no hay delito, no hay ley de amnistía que sea aplicable. Luego, la sentencia de Garzón, también se refirió a ella, contiene declaraciones al respecto. Y el mismo tribunal ya dice: vayan ustedes a los políticos del Parlamento a decirles que anulen la ley de amnistía. O sea, esa es la diatriba. Pero claramente la orientación de la reunión de muestras, que parte del homenaje a la cárcel de Ventas, va dirigida fundamentalmente a las mujeres que estuvieron presas. Yo ayer intenté, aunque me faltó la palabra porque me puse emocionado en función de la situación que yo viví en la Dirección General de Seguridad y en la cárcel, bueno, la Dirección General de Seguridad, porque era compañero de otros compañeros que nos condenaron después en el Consejo de Guerra Militar, pero fundamentalmente por la actitud de una prostituta que estaba allí, y fue consecuente socialmente con la situación, y se ofreció hasta, pues, para hacerme un favor sexual, y el guardia casi la mata. Ya lo contaste ayer. Como la compañera mía de mi expediente la variaban los pechos para tal. Pero volviendo, retrocediendo hacia atrás y situando a la mujer presa del franquismo, es la víctima más aterrorizada de todas las víctimas que han pasado por la cárcel. Por las cárceles. Por todo lo contrario que la compañera, se llama Alicia, ¿no? Por todo lo contrario que la compañera ahora ve de positivo, aparentemente, en la situación de las presas. Porque entonces a las pobres mujeres, y se puede ver y probar por las fotografías, ni siquiera eran capaces de oponerse a estar de rodillas con velos y demás, mientras pasaban la sagrada hostia por el patio de la cárcel. Los hombres todavía hacían oposición, y morían incluso algunos consecuentemente por eso. Pero las mujeres eran tan víctimas, que ni siquiera a eso que les imponían religiosamente eran capaces de oponerse. Y solamente las más fusiladas al final fueron las víctimas. Las mujeres sufrieron todo lo contrario, o sea, todos los honores, los hijos que se les quitaban, los hijos, el hambre, no les llegaban paquetes como a los hombres, las mujeres, las que lo llevaban, las madres y las novias, y tal, lo llevaban paquetes a la cárcel, pero a ellas no se lo llevaban, porque los hombres también estaban encarcelados. Es decir, que las mujeres doble, triplemente víctima del terrorismo de Estado del franquismo. Y no quiero decir más. Consecuentemente, no hay parangón en la historia de este país, del victimario más víctimas que las mujeres. Después estaremos los demás. Compañera, y con esto. Sí, bueno, dos preguntitas. A Isabel y a Alicia, con respecto a si actualmente se cuenta o se considera o hay el número de mujeres encarceladas por política, ¿no? Presas políticas. Y luego también, si significó en algún momento que la directora de prisiones, Gallizo, hubiera tomado alguna política específica para mejorar la situación de las mujeres, porque es verdad que con todo lo que nos cuentas y con toda la discriminación que hay en incluso en las condiciones simplemente de vivir dentro de la cárcel, parece que la política es joderles también otra vez la vida, ¿no? Como estas tradiciones ginecológicas, no poder estar en un embarazo normalizado, en fin. Bien, pues si queréis contestar alguna de las cuestiones o comentar alguna de las cuestiones que aquí se han comentado. Aprovecho lo que ha comentado el compañero y lo derivo también hacia una pregunta a Alicia, que tenía mucho interés en hacérsela. El compañero ha hablado de las adoratrices. Yo teóricamente las tengo rastreadas como que, aparte de la labor de las prisiones especiales de prostitutas, atendían a las recién escarceladas en las villas teresitas. Creo que ha habido una continuidad de muchos años. Pero he consultado un estudio de Cataluña de una socióloga, de Elizabeth Almeda. Es un estudio muy interesante. Y ahí, por ejemplo, hace un comentario sobre las organizaciones asistencialistas. Comenta que, bueno, que suelen tener arrastrar un sesgo religioso, todavía muy vinculadas con la iglesia, etc. Le quería preguntar un poco a Alicia cómo es el panorama en el resto de España, vamos, con ese tipo de cosas. Y luego también solamente un comentario sobre las adoratrices. Yo tampoco quiero caer aquí en una especie de satanización de las adoratrices hoy en día. Yo he recibido buenas informaciones, yo he escuchado buenas informaciones de la atención que hacen ahora mismo las adoratrices. Son un poco para reflexionar. O sea, una cosa es a lo mejor es el discurso religioso y otra cosa son las prácticas de corrección y moralización, con sus grados de violencia. A lo mejor son más fuertes en este momento en un módulo de respeto, por lo que comentaba también Cesaricia, por lo que tiene también de contacto con los familiares o de presiones a los familiares, o incluso también en unos talleres de textiles, de costura, con unos horarios tremendos, etcétera. A lo mejor son mayores, se ejerce mayormente esa corrección y moralización que en la atención que puedan estar dando en casas de acogida las adoratrices. Hoy día es solamente una reflexión. Y otra pregunta, Alicia, el consumo de psicofármacos también tengo entendido que es mayor, ¿no?, en nuestras presas. Bueno, el tema de las ONGs, fundamentalmente de las varias centenas de ONGs que están entrando en las cárceles españolas, la mayoría hacen trabajo asistencial, porque cuando haces un trabajo de denuncia automáticamente te echan de la cárcel. Entonces, bueno, también es un papel que hay que hacer, porque los recursos que se destinan desde instituciones penitenciarias a tratamiento son un 10%, el resto está en temas de seguridad y administrativos, la reinserción está, bueno, a 10%, y entonces las ONGs hacen ahí un papel, yo creo que importante, pero en su mayoría asistencialista. Hay poca denuncia de las condiciones de las personas presas, y las cárceles son, aparte de los basureros, como hemos visto, donde la sociedad esconde sus problemas no resueltos en la calle, las cárceles son unos muros, no solo físicos, sino invisibles. Hay unos códigos de silencio muy grandes, siguen existiendo torturas dentro de las cárceles, y es muy difícil demostrarlas, pues porque no hay las cámaras, porque los funcionarios se tapan unos a otros, porque los partes médicos son ridículos en cuanto a las lesiones realmente que sufren las personas presas, ¿no? Y luego, el tema de los psicofármacos, yo el otro día preguntaba a las mujeres en la cárcel Villanubla, un módulo de 40 mujeres, la mitad tiene medicación con tratamiento psiquiátrico, la mitad de ellas, o sea, un 50% de las mujeres recibe tratamiento con fármacos para temas de salud mental. Lo que luego hacen con esos, con ello, bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Pero están sobremedicadas muchas veces porque no hay tratamientos terapéuticos para ellas. Existe también un sesgo sexista de que las mujeres son más débiles, son más histéricas y pueden soportar menos el encierro. Y luego porque no hay medios y se utiliza como una forma de control. Hay problema, damos la medicación y tenemos a la población presa, pues, tranquilita. Y en cuanto al tema de Mercedes Gallizo, la verdad que la cárcel es una institución cerrada y muy difícil de modificar, pero ha habido en los últimos años avances importantes, no muy grandes, pero sí importantes y significativos. En el año 2009 se aprobó un plan de igualdad de las condiciones para los hombres y mujeres, un plan que ha tenido su seguimiento en estos 3 años que ha podido desarrollarse. Se han hecho investigaciones para ver cómo es la discriminación real. El mismo plan, en su introducción, relata las discriminaciones que tienen las mujeres dentro de la cárcel. O sea, el propio plan es estupendo en cuanto al análisis que hace de cómo las mujeres siguen discriminadas y qué dificultades tienen pues las que he contado algunas de ellas, ¿no? Entonces, el problema es que esto se estaba empezando a aplicar. El tema de los terceros grados a mujeres se ha empezado a aplicar con los últimos años con Mercedes Gallizo, o sea, una política clara de ampliar los terceros grados a las mujeres y se cambió esa tendencia. El tema de que haya mujeres que estén en cursos formativos, no de profesiones habituales para las mujeres, siempre se les destinaba ahora, pues en un curso de carretillero había alguna mujer, se intentaba que hubiera siempre alguna mujer, entonces sí que se estaba empezando a implementar este plan y yo supongo que ahora pues nada, que será todo o gran parte de ello al garete, ¿no? La pregunta, pero vamos. Yo creo que sí hay presas políticas, porque hay presas que están por el tema de que están por entender la lucha contra la situación actual de una manera, ¿no? Y otra cosa, desconozco de todas maneras bastante sobre cómo se encuentran ahora mismo, nada más que lo que viene reflejado en la prensa sobre el tema de alejamiento de presos y demás, pero indudablemente a verlas, las hay y estemos, en fin, independientemente de que se considere independientemente de los adjetivos que se dan para generalizar situaciones que realmente pues se han dado siempre también, ¿no? Con respecto a, pues, antes era la ley de bandidaje y terrorismo y ahora pues también el terrorismo sabemos que justifica muchísimas cosas, ¿no? Un 2% de más o menos un 2% se entiende presas políticas, ¿sabes? Un 2%. Y además en condiciones mucho más duras, porque suelen estar en primeros grados y, pues como decía, donde hay. Y aparte a tomar vientos de su familia. Bueno, hay una compañera que necesita imperiosamente decir algo y como lo necesita, pues le voy a dar la palabra, pero ahora ya sí que concluimos, ¿vale? Sí, no, yo solo quería decir que quien le ha dicho al compañero que ha intervenido por aquí detrás, que no lo he visto, que las mujeres no se rebelaban en las cárceles. En los años 40 hacían huelgas de hambre, se plantaban ante determinadas injusticias y a nivel individual y colectivo recibían una represión tremenda por esos actos de rebeldía. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Ahora, como sabéis, y si no os lo sabéis, os lo cuento ahora mismo, tenemos un acto de homenaje a las mujeres presas de la cárcel de Ventas frente a la cárcel de Ventas. Julita y Luis, que son esas dos personas que hay ahí, para quien no sepa cómo llegar, os van a guiar. Está aquí a 5 minutos. Solo hay que subir por la calle Márquez de Montejas y torcer por Rufino Blanco, ¿vale? El acto es ahora mismo, así que nos subimos ya, quien quiera subir. Muchas gracias.